Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Otra noche más, como todos los martes a las 22, en Están Hablando de Jazz. Nos reencontramos con todos ustedes. Y bueno, y acá empezando, por supuesto, por la FM Indie Rock, la 104.7, www.fmindierock.com.ar. Repetimos los sábados después de las 20:30, ¿no? Sí. Y retransmitimos los jueves a las 22. Tanto por la 90.3, la Oi Rock en Río Colorado, Río Negro, le mandamos un besito. Y por la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Bueno, y ahí estamos recomenzando esta semana de fresquete. Y en Tandil, también nos mandan nuestros queridos amigos de allá. Que repetimos los domingos a las 21. Sí, por Radio La Compañía. Buenísimo, bueno, le mandamos un besito acá a nuestro compañero Dieguito Moyano en la operación técnica. ¿Qué tal, Dieguín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué alegría, Ale, que estés nuevamente aquí en el programa. Un gusto, como siempre. Tierno, gracias, Dieguito. Bueno, y ahí estamos. Bueno, empezamos con musiquita, entonces, vale. Como para ponernos un poquito a tono ahí. Vamos a escuchar a Julia Muscardini, una gran cantante, una sí, señor. De la escena actual del jazz. En voz, Ernesto Jodós la va a acompañar en el piano, Jerónimo Carmona en contrabajo y Carto Brandam en batería. Y van a hacer Lush Life. Ahí estamos. Very gay places, those common may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life, from jazz and cocktails. The girls I knew had sat in sullen gray faces, with distant gay traces. That used to be there, you could see where they've been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song. To tell me to madness, I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Oh yes, I was wrong. Again, I was wrong. Lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is off truffle again. A truffle of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling those who strive. I live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are low. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, hermosa voz la de acá, la de la compañera Julia Moscardini, una de las voces escucho un poquito mejor. Sí, una de las mejores voces del jazz, ¿no? De la Argentina, ¿eh? Julia Moscardini, sí, ¿no? Formada no solo acá en la Argentina, sí, también estudió en Nueva York y bueno. Ajá, bueno. Se sí. Nota que hay un trabajo en la interpretación, digo, ¿no? Claro, sí. Tiene un timbre muy lindo. Hermoso, sí. Así que bueno, una de las grandes artistas que están en la Argentina, en la voces del jazz. Que ya quizás ahora nos va a hacer un poquito, a nosotros que estamos en este programa, un poquito más habituales. Y bueno, espero que para la gente también, que dispare eso, que los busquen, que puedan, claro, ¿no? sí, que se hagan, puedan investigar, que se familiaricen, claro, con estos nombres, ¿no? Sí, porque hay otra gente que ya es un poco más familiar, como el caso de nuestro invitado de esta noche. Sí. Bueno, un grande, ¿no? Sí. Ernesto Schnager, estamos hablando de él, que es guitarrista, no, compositor y productor musical. Dice, su estilo como intérprete ha sido en ocasiones difícil de etiquetar por la prensa, uh-huh, ya que es el resultado de intereses musicales muy amplios: jazz, tango, folclore sudamericano, rock. Esta familiaridad para tocar distintos géneros le permitió como sesionista participar como guitarrista en más de 70 discos, entre los que se destacan sus aportes para León Gieco, Alejandro Lerner, Calle 13, Julieta Venegas, Soledad, Jairo, Kepa Junquera, Luciano Pereira, Axel Miranda, Andrés Cabas, Fito Páez, Olga Román, Víctor Heredia, Leo Sujatovic, Rosana Med, Jorge Cumbo, Noel, bueno, en fin, millones. O sea, ya nos cansamos de... Su biografía es extensísima, su currículum, digamos, ¿no? Sí. Es extensísima, así que bueno, vamos a charlarlo mejor un poco con él, porque... Sí, yo tengo algunas preguntitas también ahí. Claro. Y un poco, pero, y en realidad, un poco lo que nos congrega es que está sacando un disco nuevo. Ah, sí. Entonces, que ahora vamos a pasar este disco. Es un disco... de composiciones de Paul McCartney. Sí, de Paul McCartney. Uh-huh. Versiones en guitarra, ¿no? Versiones de canciones en guitarra, de Paul McCartney, guitarra, divinas. Sí, sí. Y para eso vamos a escucharlo un poquito de charlar con él. Vamos a escuchar algún temita para presentar un poco su último disco. Y bueno, y nosotros elegimos. Estar en todas las plataformas, me imagino, ¿no? Sí, ahora, claro. Supongo que sí, claro. Vamos. Y vamos a escuchar, elegimos nosotros Souvenir, a ver qué onda. A ver si está por ahí. Estamos ahí. Muy lindo, ¿eh? Sí, muy lindo. La sonoridad de los temas. Tiene varios temas muy, muy lindos de este disco. Sí, muy. Y bueno, nada, eso. Recomendamos que lo escuchen porque realmente vale la pena. Totalmente. Vamos a ver si podemos hablar con Ernesto y charlar un poquito sobre el tema de a ver cómo arrancó esto. A ver. Dale. Un momentito, a ver si. Bueno, mientras vamos leyendo un poquito más que dice de esta biografía, de Ernesto Schnager, que dice ha combinado su carrera como intérprete con una intensa labor docente. Bueno, ahí está, que nos lo cuente él mejor entonces. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo andás? ¿Es todo? ¿Te escucha bien? Estamos bien. Bien. Llegamos ahí. Tenemos un problemita aquí de cables, bien. Pero... Es así. Ajá. Queremos abarcar tanto que se hace un lío. Viste, las redes son así. ¿Cómo andás, Ernesto? ¿Bien? Sí. Qué suerte que nos conectamos. Bien. Y que podés estar charlando con nosotros un ratito. Que hace un montón que no nos vemos, dicho sea de paso. Entonces, esto sirve para unirse un poco siempre. Bueno, encantado. Yo ando bien. Como decían ustedes. Bueno, estoy contento porque pude sacar creo que salió hace un mes, o un poquito menos de un mes, el disco dedicado a la obra de Paul McCartney. Y bueno, eso y muchas cosas más que vengo haciendo en plena actividad, ahí con los vaivenes propios del país, pero feliz, qué sé yo, los músicos en general somos gente que nos gusta hacer lo que hacemos, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que me quedaba como charlando un poquito primero del disco, si querés después tengo otras cositas para charlar para ver qué onda. ¿Cómo se te ocurrió esto? Porque sé que sos medio fana, ¿no? Me acuerdo que una vez hiciste acá, cuando viniste acá a Tres Arroyos, hiciste, ¿cómo fue? El sorteo del CD con un tema de McCartney. O sea que esto de, claro. Esta cuestión de McCartney lo es una cosa que hace mucho que tenés, ¿no? Que lo seguís o le tocás los temas, digamos. Sí, yo soy muy fan desde siempre, de chiquito. Claro. O sea, empecé como fan de los Beatles y conocía todos los discos, ¿sabes? Aprendí a tocar la guitarra con los temas de los Beatles. En mi casa, mi vieja y mi tía eran muy Beatles también. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Me vino por ahí. Después tuve un profesor, cuando era chico, tuve un profesor de guitarra que le encantaban los Beatles y me enseñó cosas que yo no sabía, un montón, o sea, no sabía nada. Y con el tiempo, ya, en algún momento me empecé a dar cuenta que mi Beatle favorito era Paul McCartney. Claro. Por otra parte, soy también fanático de Lennon, de Harrison, o sea, es como... me encantaría, si tuviera más tiempo y posibilidad, de hacer un disco con los temas de Lennon y con los temas de Harrison. Los temas de Harrison los temas de Harrison son lo más, ¿viste? Sí. Divinos. Así que es como una, digamos, ¿cuál es mi Beatle favorito? Es una competencia absurda, sin sentido y sin importancia, qué sé yo. Pero bueno, en general, hace un tiempo que venía tocando algunos temas de Paul, bueno, toda la vida. Claro. Bueno, claro. Es una boludez lo que digo, porque también toco temas de Harrison. Pero me dio ganas. En un momento dije, y cuando vi que se veía el cumpleaños 80, dije, no sé, tengo así como un número redondo, una excusa perfecta para inventar un cuento que es por el cumpleaños 80. Bueno, lo pude hacer, inventé una excusa. Y en realidad lo que tenía era ganas y no tenía tiempo. Me hice el tiempo y bueno, la verdad que estoy re contento porque es una cosa absolutamente que porque tenía ganas de hacerlo, digamos, no había ninguna obligación o qué sé yo, o preparar un disco para salir de gira y esas cosas. No, era, tenía ganas de hacerlo y lo hice. Así que una alegría, realmente el disco suena muy lindo, los temas son entrañables, muchas versiones son entrañables realmente. Y aparte incluso abarcar un repertorio que no es tan conocido de Paul, porque hay temas que no son, viste, los tenés que andar buscando ahí. Yo no lo conozco, algunos temas no los tenía. otros sí por ahí. Entonces está bueno, ¿no? Porque no es tampoco que hiciste los grandes éxitos, sino una un review ahí interesante. Sí, porque, bueno, yo soy, digamos, soy fan de McCartney de los 10 años de los Beatles, de discografía, y después le seguí toda la carrera solista. A los otros también, pero siempre, inclusive hay muchos temas de Paul McCartney de la época solista que son muy mega conocidos, pero hay otros temas que no son tan, inclusive a algunos fans Beatles, ¿viste? No los tienen tan escuchados, y a mí me parece que en todos los discos de Paul siempre hay como unas joyas ocultas, así que no son las más... el caso es Souvenir, por ejemplo. Souvenir, claro. Digo, más allá. Yo digo, el tema sí, el original, ¿no? Es pasa como medio desapercibido. Está en un disco que se llama Flaming Pie. Y creo que inclusive mucha gente ni llegó hasta ese tema, porque no le gustaban los primeros temas. Yo creo que hay que escucharlos completos, esos discos. Siempre hay alguna cosita ahí que uno no se tiene que perder. Me parece un compositor increíble. Un melodista. Después, bueno, toqué alguna de los Beatles, que sí, son conocidos por todos, no sé, aquí, allá, en todas partes. Claro. ¿Qué más hice? Sí, alguna de los bien época, bien Beatles, de la época más joven. Sí, una que se llama For No One, que está en el disco Revolver. Tremendo. Pero bueno, fueron estos temas, pero podrían haber sido otros. Podría haber hecho una caja con 10 discos. Lo que pasa es que, digamos, me costó más decidir los temas que hacerlos. Claro. Son los temas. Eso es lo que pasó. Buenísimo. Bueno, a mí me encanta la idea. ¿Ale? Sí, no, está buenísimo que la idea, y nos encanta también a todos Paul McCartney, así que coincidimos plenamente en todo. Sí, para mí es uno de los grandes melodistas, ¿viste? Porque el tema de los melodistas es una... Porque, por ejemplo, yendo de poco a la cuestión del jazz, vos tenés todas esas canciones que son estándar, pero en realidad es eso, son melodistas, grandes melodistas que te quedan. Bueno, y estos también, ¿no? Son esa gente que tiene el don de la melodía. ¿Viste? Fíjate que, y retomando lo que vos decís, de alguna manera tuvo mucha importancia en la vida del propio Paul McCartney, todo su universo a través del padre. El padre tocaba en una banda de jazz de esa época, o sea, estoy hablando de antes de la Segunda Guerra, ¿no? Sí. Después, bueno, McCartney nace en el 42, cuando está por terminar la guerra, y el padre seguía tocando, pero no tanto, pero le inculcó todo eso. Tenían un piano en la casa, sabía tocar algunos temas. Y de hecho, bueno, McCartney sacó un disco con Standards hace no tanto tiempo, un disco que es increíble. Mirá. Él solamente canta, pero la banda que armó puede más. Claro, o sea, sí. Es un tipo que una de sus músicas formativas era el jazz de esa época. O sea, hay un componente ahí melódico que seguro lo tomó de ahí. Entre otras cosas, ¿no? Tomó otras cosas también, por supuesto. Sí, claro, indudablemente. Bueno, todos los músicos, ¿no? Un poco charlando ahí con respecto al tema de las influencias, esta cosa que mirábamos, charlábamos un poquito ahí, leyendo un poco un apunte de lo que un poco haces y todo eso, de la presentación. Esta cosa de ser un tipo también tan amplio en cuanto a gustos y a estéticas, porque, viste, estás en varias estéticas y siempre las hiciste, digamos, siempre viviste así, ¿no? La música. Sí, yo no sé, creo que... sobre todo al principio yo no me hacía ningún problema con eso, ¿no? Para mí era algo natural. Después, en algún momento me empecé a replantear si no estaba confundiendo, encima que con lo que cuesta generar público y... Digamos, yo pertenezco a un sector de músicos que realmente no somos demasiado convocantes, o sea, todos lo remamos mucho. Entonces me daba la sensación, me dije, encima que no me escucha nadie, lo vuelvo loco, ¿viste? Porque, hago un trío de folclore con Verónica Condomí, tengo un trío que es muy jazzero, y después, no sé, qué sé yo, a un disco por matarme, ¿entendés? Y bueno, y muchas otras cosas que hice. Y un día me relajé, dije, más... Claro. Qué sé yo, tampoco. Un poco entre que no sentí que tuviera mucha importancia y después que realmente me parece que en el universo de lo que es la música y todas las cuestiones que suceden, darse a uno mismo tanta importancia pensando, no, que es una boludez, me parece. O sea, me parece más sano que tiene que hacer y paso de equivocarse, porque tampoco yo estoy muy diverso en varias cosas y pienso que soy un fenómeno haciendo todo. Alguna cosa me saldrá mejor que otra y me equivoco y mucho y me mandé muchas cagadas, por supuesto. Pero digo, no lo hice a propósito. Después, en todo caso, analizo y digo, esto me salió mejor, esto sale peor. Y baje, en todo caso, mi voz o mi estilo, que se lleva en la manera de tocar o en cierto sonido, ¿no? Después yo no. Digamos, mi único límite es cuando siento que algo realmente lo estoy haciendo horrible. O, hay músicas que yo amo y que si me llaman para hacerlas con seriedad, yo prefiero decir que no, porque no, digamos, porque no suena. No sé, te pongo un ejemplo, el grupo de heavy metal que me encantan, que están, me parece que están buenísimos. Y si me llamaran para tocar, ni con esta cara, ¿viste? No sonaría. O sea, me encantaría hacerlo, pero digo, si hablando en serio, no me veo para la foto y otros estilos también. Pero cuando más o menos me tengo un poco de fe, me mando, yo no tengo problema. Está bien. Los gustos que se la envidia, o sea, es así, es una, ¿viste? Y vemos como que sos un espíritu inquieto, ¿no? Porque has atravesado, digamos, has hecho música para cine, para teatro, claro. Estás en radio, has estado en televisión, o sea, está bueno, es no, vos sabés, la búsqueda. Claro, vos sabés que justamente una de las cosas que me interesaba principalmente para charlar esta noche es toda toda esta cuestión que haces, digamos, en cuanto a los medios. Esto un poco que fue muy importante, ¿no? Porque tener un programa de las características que vos empezaste a tener con, creo que, Notas de Paso, no sé si había habido alguno anterior, ¿no? Pero bueno, ahora lo de la radio, que un poco también sé que tenés un programa ahí de guitarristas, pero digamos, esta cosa que ¿cómo surgió? ¿Cómo lo vivís vos? Esta cosa de ser comunicador también, de ser una persona que abre la puerta, ¿viste? Para que otros conozcan y difundir un poco la música, digamos. Yo lo vivo muy bien. A mí me gusta muchísimo. Me encanta la tarea. Sí. Me gustaría, por supuesto, tener más herramientas, más posibilidades. Digo, ideas tengo a patada, capaz que lo que no tengo son los medios o la manera de llevarlas a cabo. Pero, digamos, con las limitaciones y sin lloriqueo, por ejemplo, en la tele somos dos personas que hacemos todo. Todo lo que se ve en el programa, lo lindo, lo feo, lo malo, lo bueno, es generado por dos personas. Y a mí me encanta. De la radio es más fácil para mí porque yo tengo un estudio de grabación, el programa va grabado. Claro. Lo hago con mucha tranquilidad, me tomo el tiempo para pedirle a los invitados, a las invitadas que me manden el material, yo estoy buscando cosas todo el tiempo. Por supuesto, siempre puedo apelar a grabaciones, pero una de las ideas principales del programa de radio, que es sobre guitarristas, es buscar a aquella gente que yo conozco menos o no conozco. Conocí un montón de intérpretes que me dejaron así, con la mandíbula la tabillada, y me encanta eso, conocer, no solo jóvenes, conocí también, claro. Con mucho recorrido, yo no los tenía muy presentes, los conocía, pero es más relajado, lo hago en mi estudio, tomando mate, disfrutándolo. A mí me gusta mucho escuchar música, o sea, y capaz no tengo tanto tiempo, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Entonces, gracias a la excusa del programa de radio, estoy escuchando un montón de música que me interesa un montón. Lo de la tele es más exigido, ¿no? Porque claro. Traemos a un grupo, a un dúo, un cuarteto, un solista, lo que sea, y no lo puedo traer a vivir al estudio. En un lapso de una hora, como mucho, y entonces estamos cortando clavos para sacar 25 minutos buenos, ¿no? Claro. Pero igual es más estresante, pero lo disfruto mucho y sobre todo aprendí mucho porque con todo el mundo, pero también tuve unos invitados que yo admiraba mucho de chico, qué sé yo, no sé, como Armeto Pascual o Ralph Towner o Raúl Carnota. Digo, sí. Pues, sí. O Teresa Parodi mismo, nosotros con Teresa nos conocíamos toda la vida, pero como que afianzamos un vínculo a partir de que vino el programa y este, claro, es otro ámbito, digamos, y en ese sentido. Sí, claro. Fue toda esta movida para mí fue muy generoso todo lo que pasó. No, sí. A mí me sirvió, incluso sirve para este formato de programa, esta cosa de que se puede, ¿no? O sea, que viste, vas y lo armás y la gente está dispuesta, digamos. Y eso está bueno. Está bueno porque buenísimo. Claro, ¿no? Porque es como una dialéctica de la generosidad, ¿no? Vos te sentís generoso con quien viene y a su vez a la gente también le acercás personas que son realmente interesantes porque están vistas desde otro lugar, no solo de lo que hacen profesionalmente, sino de su lado más humano, ¿no? Está bueno. Sí, a ver, yo en todo momento, cuando hago el envío de la tele, de Canal A, yo parto de una base clarísima. Yo no soy periodista, ni tal cual. No quiero ser, ni me formé para serlo, ni, digamos, no tengo ningún complejo, no lo soy, o sea, soy músico. A su vez, me doy cuenta que inmediatamente tengo un código común con él o la que viene. Claro. Porque nos digamos lo mismo. O sea, antes de empezar a filmar, ya estamos hablando del concierto, la fecha, esto, lo otro, y las cuerdas, entonces, no, en general la gente está como muy relajada cuando viene, porque, claro, qué sé yo, a la mayoría son de argentinos, de Madrid, los conozco a todos, porque laburé con ellos, o a los que conozco recién también, enseguida, los músicos, la música es como una familia en un punto, ¿no? Entonces, sí, claro. Soy periodista y la cuestión va más por el lado musical, inclusive, porque hablamos, en definitiva, hablamos de música. Yo no tengo un programa de chisme, qué sé yo, o que no está tan centrado en la carrera de los músicos, sino en la música que hacen. Claro, exacto. Que eso, que tiene que ver con eso, porque a veces es como una cuestión de lo que está pasando, pero en realidad la música es el centro neurálgico de todo, ¿viste? O sea, no hablar de música, sino que se escuche la música. Que se toque música, eso para mí es muy importante en el programa. En general yo no participo, a veces me sumo en una al final, no siempre, pero me gusta que los que vienen y las que vienen hagan la música que hacen, ¿no? Una cosa especial para que yo me meta. No tengo nada en contra de ese formato, pero la idea de este programa es ese, mostrar. Y la verdad que yo estoy muy contento, o sea, han pasado cosas. Por supuesto, digamos, nadie necesita que. La gente no necesita que difundamos la música de Teresa Parodi porque es una mega estrella y está buenísimo que lo hagamos, pero como que adquiere mayor valor cuando también podemos mostrar el trabajo de gente valiosísima y que en general no está en televisión, ni hablen, ni nada. O sea, uh-huh. Está bueno y el programa. Una particularidad que es que le llega a mucha gente más grande de edad, que capaz que no está tan pendiente de las redes y de. Claro. Y de. Qué sé yo, de eso. Entonces, como que siguen consumiendo a través de la tele. Y lo ve bastante gente. Yo me llevo mucha sorpresa. Sobre todo con gente grande. Cuando voy a tocar al interior, qué sé yo. Claro, no. Es que pasó la otra vez, fui a tocar a Paraguay. Sí. Y gente ahí de Paraguay. Yo acá lo miramos el programa. Me encanta eso. Claro, sí. No, buenísimo. Bueno, yo te digo que para mí me parece, volviendo al tema de la difusión, porque si bien es cierto que por ahí nosotros estamos en este mundo, digamos, este mundillo, digamos, musical, pero en realidad, viste, somos artistas con muy poca difusión en general, o sea, entonces tener medios, encontrar a alguien que te abra, viste, que te exponga un poquito, es un montón, o sea, porque has traído gente de todo tipo, pues, también, como fueron las estrellas, digamos. También gente que por ahí pasa esto que no le conocen la música. Y eso, viste, eso es muy, muy valioso porque es poco el espacio que tenemos para la cultura, digamos, ¿no? Para lo cultural, así, sin ningún tipo de nada. A ver, esta propuesta, digamos. Sí, es. No sobran los espacios, por eso cada espacio que haya para mí es valiosísimo y hay que valorarlo, hay que apoyarlo. Eso, yo seguramente si les pregunto a ustedes cuántos programas de jazz hay en Tres Arroyos, no hay 50 programas de jazz en Tres Arroyos, seguramente. Entonces, por eso, digo, no hay 50 programas de jazz en Buenos Aires tampoco. No, Entonces, es que te digo que a mí me sorprendió porque, viste, que aparte nosotros transmitimos otras ciudades, viste, este mismo programa, a Tandil, a Río Colorado, y en esas ciudades no hay programas de jazz tampoco. Entonces, de pronto está bueno, viste, que haya, viste, y bueno, que haya más también es genial, pero digo, realmente te sorprende porque faltan espacios para mostrar. Sí, yo estoy de acuerdo, faltan espacios y también estoy de acuerdo que los que hay es importante apoyarlos, que circulen, que artistas cuando los convocan no sean mimosos y que y estén ahí para... Claro. Sí, este, sí. Sí, me parece. Yo, por supuesto, yo todo esto lo aprendí, siempre lo valoré, pero lo empecé a valorar mucho más del otro lado, ¿no? Cuando, digamos, mucha gente vino al primer llamado, pero otro, que incluso gente con la que yo laburé, me costó un montón conseguirlo para el programa. Mira. Y bueno, entonces valoro un montón el esfuerzo que hacen, no sé, en este caso ustedes, pero también tanta otra gente, ¿no? Claro. No es así, hacer algo, ustedes saben, y es un beneficio para todos, digamos. Claro. Para el público, para los músicos, para ustedes, para la ciudad, qué sé yo, está bueno. Sí, tiene sí. que rotar, obvio. Sí, sí, sí. Nosotros en general hemos recibido de toda la gente que hemos hablado, esta, la tercera temporada, realmente siempre la gente re feliz, ¿viste? Sí, o sea, sí, buena predisposición. ¿No? Sí, siempre. Sí, muy generosos, ¿viste? Los músicos, todos. ¿Sí? Estos formatos que también son medio nuevos, ¿viste? Porque a trabajar por las redes es como novedoso, a la vez que la radio tiene ese formato tradicional y bueno, las páginas también. Pero bueno, es interesante, bueno, abrir una puerta y encontrar un formato que más o menos te ande. Y bueno, y siempre vuelve. Y siempre está bueno para también, de parte nuestra, compartir, ¿no? Hace un montón que no nos veíamos. Y por lo menos podemos charlar un rato. Encantado. Ese es un poco el tema. ¿Algo más? No, nada, súper agradecidos de que hayas venido y nos de verte, de escucharte y de saber qué estás haciendo un poco. Está bueno que la gente lo vea de por acá. Y nada, eso. Por ser tan generoso, ¿no? Yo les agradezco un montón. Para mí es un gusto y les repito, para mí es importante lo que están haciendo, está bueno, los banco y bueno, ojalá que todos los artistas está piola. Y bueno, en lo personal, ojalá pueda volver a Tres Arroyos en algún momento, encantadísimo lo haría. Pero bueno, si no es en el próximo tiempo, es en algún momento. Gracias por dejarme difundir lo que estoy haciendo. Ya que estoy, les paso si alguno ahí. Seguramente, alguno vive en Buenos Aires, está pensando venir el viernes a Buenos Aires. Voy a tocar con mi trío, con Guido Martínez y Diego Alejandro, en Virasoro. Virasoro Bar es un club de jazz muy chiquito, muy hermoso, donde a mí me gusta mucho tocar. Es una cosa muy familiar, es como tocar en el living de tu casa, me encanta. Sí, hemos ido, sí. Este viernes a las 20 toco con mi trío. Es la primera vez que toco en el año con mi trío, que es un trío que tengo hace como 20 años, con la misma formación. Y los adoro a mis amigos y en general nunca podemos tocar porque los pibes están a las manos de cosas, tocan con todo. Bueno, este viernes enganchamos y estoy muy feliz. Así que viernes a las 20 en Virasoro, los que tengan ganas de venir, los esperamos. Buenísimo, bueno. Ernesto, que te vaya súper bien. Y bueno, entre desarrollo en cualquier momento, ¿eh? Porque acá la gente está muy, siempre dice, uy, ¿cuándo vuelve? O sea que en cualquier momento vamos a armar algo. Si se puede con el dúo, el maravilloso dúo que seguís tocando, ¿no? Con el Ticket, vi que están haciendo unas giras también, ¿no? Estuve con él, Tiki ahora está en Europa, llegó ayer a Europa, a Madrid. Va a estar, cuando está con la bomba de tiempo, están en Madrid, Londres, Berlín, tiene una super gira. Sí, la pasa mal. Pero estuvimos tocando bastante con él. Estuvimos de Paraguay, estuvimos en Córdoba haciendo tres fechas, fuimos a La Plata. Y el otro día el festival tocamos en Buenos Aires. Por lo general tratamos de tocar más de una o dos veces por año. Y tocamos el otro día con Teresa Parodi y Liliana Reyes. Sí. Súper bien. Espectacular, ¿no? Maravilloso. Iki, vamos corriendo, y si no, de la manera que sea, y si no, esperaremos el momento, pero ir, vamos a ir. No, vamos a ir, vamos a estar. Che, te mando un abrazo inmenso, gracias, y muchísimas gracias por esta conexión, ¿eh? Gracias, Ernesto. Éxitos. Gracias. Ahí estábamos charlando un poquito con Ernesto Snager, la verdad que un compositor, un músico impresionante, sí, un guitarrista, no hay lugar donde no haya estado Snager. No, aparte de unos discos maravillosos, sí. Y sobre todo remarcarle, a mí me gusta mucho el dúo, sí, Sabeca dúo, Tiki Cantero, bueno, uno de los mejores percusionistas del país también. Ese disco es preciosísimo. Es maravilloso. Es preciosísimo. Sí, y justamente de ese disco es que vamos, ajá, a escuchar el, bueno, próximo, vamos, temita, que hace junto con, ya lo dijimos, ¿sí?, con Mariano Cantero, en batería, Mambo Malambo. Listo. Vamos. Buenísimo. Qué buen dúo, qué buen, muy bien, qué discazo, qué bien, este. Qué buen disco. ¿Cómo que sí se llama? Perdón. Sabeca dúo. Sabeca dúo, sí. Si lo buscan, si lo encuentran. Y no, comentarles también que el programa que hacen Canal A, que se llama sí. Notas de Paso, Notas que de está, paso. Aún está desde 2013 que empezó, o sea, 10 años hace. Sí, sí. Los viernes de 3:30 a 4:00 p.m. Y también hace un programa de la Radio Nacional Folclórica, el programa se llama Nacional Guitarra y sale los martes a las 2 a.m. A los trasnochados como nosotros lo vamos a escuchar. Bueno, y bueno. Quiero decir y comentar, que ya lo comenté en otros programas, que bueno, Ernesto Schnager tuvo la deferencia de invitarme al programa. El programa de radio de guitarristas. Y bueno, vamos a estar ahí en ese programa y mostrando las grabaciones y hablando. Sí, sí, calculo que prontamente. Para todos los que se levanten o que no se duerman, o que se. Martes 2 de la mañana. Se puede escuchar también por Radio Puto, por otros lugares que esté. Sí, que sí, se seguramente. Bueno, y repasamos que estamos en la FM Indie Rock. Claro, pues claro. 104.7, como todos los martes en vamos vivo. A la radio. Y que se repite los sábados después de 20:30. Y la página es la www.fmindyrock.com.ar. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y la 90.3 de la Big Rock de Río Colorado en Río Negro. Bueno, y después de este breve repasito, te quiero comentarte que te lo conté hoy, sí. Que es el cumpleaños de Guadalupe Raventos. Oh, hoy. Nuestra amiga Guadalupe. No nos va a escuchar, pero bueno, le mandamos un feliz cumpleaños, así como virtual, sí. ¿No? Después vamos a tener una charla porque Guadalupe, viste que hizo un disco, sí. Creo que lo charlamos un día, pero lo vuelvo a charlar para la gente que también, volviendo al tema esto, que por ahí gusta de investigar. Ha hecho un disco con canciones inéditas de Sergio Mianovich. Sergio Mianovich. Dio con las composiciones de él. Sergio Mianovich es un compositor argentino, tío de Sandra Mianovich, hermano, lo que sea, y que llegó a estar en todos los libros de jazz, ¿no? Por sus composiciones. Es un compositor famoso a nivel internacional, mundial. Sí. Sobre todo por su tema Sometime Ago, que lo tocó Bill Evans, Art Farmer, bueno. Qué genial. Es la más conocida, pero tiene un montón más. Ya la vamos a pasar así, la recuerdo, claro, la gente. Listo, muy bien. Perfecto. Bueno, no sé, si seguimos un poquito con música. Música. Bueno, vamos a escuchar a una trompetista. Y ajá. Porque hoy traté de traer todas mujeres, chicos. Sí, me di cuenta. Pero bueno. Una trompetista, Jeanette Nenesian. Que va a tocar junto con Jorge Cabero en saxo tenor, Nahuel Braquita en guitarra eléctrica, Hernán Casiva en contrabajo, nuestro amigo Hernán Casiva, sí. Y Alejandro López en batería. Y van a hacer Quirón, que es una composición de Jeanette Nenesian, del álbum Ascendente. Fantástico. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Jeanette Nenesian, que es una trompetista muy jovencita, pero que promete mucho. Muchos artistas la han convocado, como no solo artistas de jazz, sino también Woz, por ejemplo, banda Los Chinos, tocó con ellos también. Bueno, le comentamos a la gente. Trompetista, ¿verdad? Sí, trompetista. Formada también en el Manuel de Falla, claro, como tantos Falla, otros. Sí. ¿Cuántos artistas ha dado este? Y está dando mucho, ¿no? Camadas y camadas de gente. Conservatorio Superior Música Manuel de Falla. Ahí está. Bueno, le quería comentar, hay algunos amigos que se han conectado recién, que ya pasó la entrevista a Snager. Así que la tienen que buscar ahí en Instagram, porque ya la subiste, ¿verdad? No, y la voy a subir también para la gente que está en Facebook, para que alguno que está viendo, que yo mañana la voy a poner, la pongo en tanto en Facebook como aquí en Instagram, si la quieren buscar, para saber que charlamos con Ernesto. Perfecto, muy bien. Estamos. Divino Ernesto, generosísimo. Por supuesto, como siempre, tremendo. Bueno, no sé si quieres hacer un poquito de agenda. Agenda. Dale. Why not? Ahí estamos con Divin, que nos pone la cortina. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Muy bien, entonces, ¿qué tenés para contarnos en la agenda de hoy? Varias cosas. Acá me mandan nuestros queridos amigos de Casa de la Palmera de Tandil. Que los visitamos este sábado Exactamente. Pasado. Exactamente, me acaba de mandar una reseña, Enrique, de lo que pasó allá. Muy bien. Bueno, nada de eso. Parece que el sábado pasado tocó el trío de Viñas Alba Busecki. Divino, con Cetratelli al piano invitado, ¿no? Están confirmando el gran momento que están pasando. Sí, totalmente. ¿Sí? Hubo un momento de jam luego, a la que sumaron muchísimos músicos, entre ellos los trombonistas Juan Pantusa y Valen Cortés, Y el guitarrista. Qué genial el trombón, qué instrumento raro y lindo. Pero qué lindo suena, qué bien suena, me encanta. Pero no te ves raro, sí. ¿No? Haces con el curso así, sí, va y es, viene. Es una impresionante. Cosa los dos chicos muy jóvenes, además. Muy jóvenes que están con trombón ahí en Tandil, ¿no? Sí. Y un guitarrista, Fran Indurria, muy amante de Wes Montgomery, muy buen guitarrista. Divina la guitarra. Divina. David López en batería y parece que el Chino Troiano, un nuevo pianista. De tres errores, no me digas, sí. Vamos, ¿viste? El multiinstrumentista, ya te vamos a decir. Así que bueno, pasamos joya, torta, fiesta y festejo de 45 de Ricky Viñas. Le mandamos un gran abrazo de acá, Ricardo Viñas. Feliz cumpleaños y la pasamos joya. Bueno, el viernes 30 de junio, Casa de la Palmera inaugura una muestra de dibujos y pinturas de Federico Schuhurt. Muestra el proceso creativo del artista, el eje de la figura humana y el estudio del modelo vivo, ¿no? Esta es un poco la obra de habla de un esto. Poquito también de los bocetos, ¿no? Claro, de la búsqueda esa Bueno, viernes 30, 21 horas, Jam Session, abre Jazz de la Palmera, Alba, Guegana, Grierson, Indurrias, Sagrera y Sarraquirre. Sarraquigne. Y Guenaga. Un par de estándares, algunos temas de la banda para abrir el juego y que se sume quien quiera para pasar una noche que vuelva a ser una fiesta. Espectacular la gorra, o gorra consciente, dice acá. Claro, o sea, no sé cuál es una categoría nueva. Y un billete de 20 pesos, nada de eso. No quieren nada. Gorra consciente, ya es otro ítem. Bueno, después tenemos el viernes. El sábado primero de julio. La Orquesta Inorgánica se presenta en Canica Espacio de Arte en Bahía Blanca, Belgrano 249. ¿Sí? Ah, mira qué bueno. Un nuevo espacio ahí en Bahía Blanca. Un espacio de amplitud de criterio que recibe la música de improvisación. Una propuesta que apela a dejar los conceptos tradicionales en casa y abrir la mente para iniciar un nuevo viaje. Tal cual. Y Julián Maliandi, nuestro querido amigo marplatense, ¿sí? Sí. Va a estar de invitado en la guitarra, así que la van a pasar joyas ahí. En Buenos Aires, nuestro amigo Santiago Lacabe, baterista él, está presentando su nuevo cuarteto con Punto Ñero. Y bueno, ahora justo no alcancé a tomar bien la nota, pero la próxima lo vamos a pasar bien el personal. Toca este viernes 30 a las 21 en un lugar medio nuevo que se llama No Mondongo. Ah, me encantó. Sí, muy bien. Creo que será en Palermo o por ahí. Santiago Lacabe Cuarteto, un baterista muy inquieto. Estuvo hace poquito con nosotros. Y tiene un disco nuevo muy, muy lindo. Así que bueno, si están por ahí en Buenos Aires, pasen por allá. Perfecto, muy bien. ¿Algo más que agregar, Dieguito? ¿Algo para algo agregar más? A sí, la... Este sábado que viene, primero de julio, en Olavarría, sí. el festival de nuevas músicas, el primero y 2 de julio, esto lo ha mandado nuestra amiga Ingrid Feniger que sí. Está organizando, y bueno, entre otros toca Romancea, toca el grupo Dura Tierra. ¡Oh, qué genial! Y el domingo toca la familia Bermúdez, también de nuestro amigo Nico Tigres. Y otros artistas más. Así que bueno, esto en Olavarría, primero. Sábado y domingo. Sábado y domingo, primero y segundo, Festival Nuevas Músicas. Qué lindo. Muy lindo. Entrada libre y gratuita. Uy, qué genial, más lindo todavía. Buenísimo. ¿Algo que agregar por ahí, Dieguito, acá de la casona o algo? El viernes 14 de julio se presenta Jorge Araujo acá en la casona con artistas invitados de la ciudad en esta gira que va a estar llevándolo por casi todo el país. Presentando también nuevos sencillos, sus canciones, bueno, un set solista con Jorge Araujo, músico imprescindible dentro de la música argentina. Así que 14 de julio acá en la casona. Y vemos si lo tenemos en el buenísimo. Programa, capaz lo podemos llegar a tener en el programa. Totalmente. Ay, qué lindo. Charlar con él un ratito. Bueno, ahí estuvo la agenda. Tienen muy para bien. Llegar. Ahí pasamos, agenda. Bueno, y entonces seguimos un poquito con nuestro objetivo, que es pasar música por acá. Y vamos a escuchar a una gran pianista muy conocida, Paula Chocrón, en una formación de trío con Juan Bayón. También ya los vamos conociendo, los vamos reconociendo, ¿no? Con los nombres. Juan Bayón en batería y Eloy Michelini también. Juan Bayón en bajo. Bajo y Eloy Michelini en batería. Batería. Entonces, bien, perfecto. Van a ser un tema muy bonito y que se llama Afternoon in Paris. buenísimo. Ahí escuchábamos a Paula Choclón. Espectacular. Pianista, improvisadora, artista y transdisciplinaria, performer, docente. Una genia, Paula Choclón. Hace muchos años que está. Yo la he escuchado muchas veces y realmente siempre excelente el nivel. Sí. Un lindo momento en los repertorios, todo. Hermoso tema también. Muy interesante. Además. Sí, sí. Muy bien, bueno. Un super estándar, ¿no? Sí. De aquellos. De Lewis. Y bueno, perdón, siguiendo, quiero hacer una fe de ratas. Sí, ¿puedo hacer una fe de ratas? Sí, ¿de ratas? De ratas, fe de ratas. Dale con tu fe de bueno, ratas. Bueno, no, Santiago Lacabe, nuestro amigo, el baterista, cuarteto, presenta su grupo, no Mondongo. Claro. Esa era la cuestión. Yo como un tonto lo leí de otra manera. En el Centro Cultural Nueva Uriarte. Exactamente. Que está haciendo un montón de cosas de ellas. Ahí en Cava, en Uriarte, al 1200. El 30 de junio, ¿no? El viernes 30 de junio a las 21 horas. Perfecto. Santiago Lacabe, cuarteto. Bueno, en fin. Qué buena movida en Buenos Aires. Hay un montón de cosas. Sí, sí. Hay un montón de lugares. Sí, la verdad que sí. Da gusto. Sí. Bueno. Y siguiendo con esta búsqueda de músicas, mujeres, vamos a escuchar a una baterista, rosarina, ella, Rosina Scampino, en batería, y Yuki Kodama, va a tocar con dos japoneses, creo son, Yuki Kodama en contrabajo y Kento Tsubosaka en piano. ¿Y qué va a hacer? Un tema que escuchamos el otro día, Bebé, de Hermeto Pascoa. Un tema absolutamente. Ahí vamos. Maravilloso. Vamos. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Rosina Scampino, la baterista esta rosarina, una chica muy joven y que también es egresada del Conservatorio Superior Manuel de Falla, que también se formó con Piazzolla, con Pipi Piazzolla y sí, con sí, nuestro amigo Oscar Giunta. Bueno, y salió una nota en la página 12, yes, muy linda, a raíz de del fallecimiento de Astrud Gilberto. Sí. ¿No? Y y quiere leer apenas el inicio, después el que quiere lo profundiza y lo lee. Es el diario, los que siguen en las redes, el diario está, es la contratapa del día de ayer. Del página 12, sí. Exactamente. Y bueno, vamos a leer un poquitito como para recordar a Astrud Gilberto y cómo llega, ¿no?, a la popularidad con este tema tan famoso del bossa, ¿no?, que es el ícono del bossa, claro, nova, que es Garota de Ipanema. Sí, Ipanema, ¿no? Y dice que apenas $120. Eso fue lo que le pagaron a Astrud Gilberto por poner su voz en la versión de Garota de Ipanema que su entonces marido, Joao Gilberto, ¿no?, grabó con Stan Getz hace casi 60 años. Lo que hizo Astrud en aquella grabación histórica realizada en Nueva York en el año 1964 para lo que sería el disco Getz Gilberto, discazo, digámoslo. ¿Qué tenemos? Sí. Fue cantar en inglés el estribillo luego de que Joao hiciese lo propio durante las estrofas en el idioma original de la grabación, en portugués, por supuesto, ¿no? Bueno, la idea de agregar la parte traducida fue de Chris Taylor, el productor del disco, una leyenda que supo crear el sello Impulse, firmar con Joel Coltrane y luego pasar a comandar los discos Los Destinos de Verve, la plataforma desde la cual el bossa nova terminaría conquistando el mundo. Pero la invitación a que fuese Astrud la que se acercase al micrófono en medio de la grabación fue del propio Joao, que sabía que además de cantar, su mujer hablaba suficiente inglés como para hacerlo. Fue así que de manera casual, Astrud pasó a ser para el mundo la voz de la chica de Ipanema. Y así fue como se la despidió semanas atrás cuando se conoció la noticia de su muerte con 83 años. Bueno, un adiós a Astrud Gilberto. Sí, maravilloso. Y su colaboración con este icónico tema, ¿no? Uh-huh. Es Garota de Ipanema. Bueno, ahí la escuchamos. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Una, realmente una delicia, gracias Dieguito, ahí súper atento para deleitarnos con este trocito del tema. Momento, de voz a momento. De voz a momento, que claro, no teníamos bueno, hoy, muy bien. Tenemos algo de voz a momento para el final. Ah, sí, tenés poquito, razón. Pero bueno, ya después. Bueno, ya estamos promediando. Estamos promediando el final. Ya. Sí, bueno, y arrancando a volver, digamos. Claro. Bueno, recordarles. Que si nos quieren escuchar, estamos todos los martes en vivo a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock, la super radio cooperativa querida, queridísima, que repetimos los sábados después de 20:30, que nos retransmiten los queridos Río Coloradenses, con Lucas Funaros a la cabeza, en la 90.3 en la Oil Rock y en Tandil Radio La Compañía, la 101.7, que pronto los iremos a visitar, los ¿no? Iremos para a visitar. Conocernos vamos en anunciando. Persona. Bueno, y ya para terminar, entonces, Dieguín, nos pones el temita de que va a interpretar Luis Salinas. Sí. ¿Cómo no? Esta hermosa, hermosísima, recontra hermosísima versión en guitarra de Nostalgia de Bossa. Ahí va. Bueno, vamos, chau. Chau, chau. Hasta la próxima. Thank you.